Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar y AM690. Allí operando Julio Pardo, aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Y conmigo Rosaura Barleta. ¿Cómo te va, Rosaura? ¿Cómo estás, ¿Cómo Luis? Estás? Muy bien, muy bien. Digo, qué sé yo, muy bien, sí. Bien, muy bien, más o menos. Más o menos. Estoy. No iba a venir. Vos sabés que estaba tan extenuado. ¿Por qué? Sí, tuve un fin de semana complicado, desfile por acá, fiesta por allá. Y dije, no voy. ¿Tuviste con Rico? En las redes sociales puse que no iba a venir y después me arrepentí y dije, bueno, me empezaron a avisar, decirme vaya, dije, bueno, pero la verdad que no. Y además hay que hacerle caso a nuestro presidente, entonces, ¿no? Y no hay que andar en pata, no hay que andar en remera, no hay que trabajar menos horas, no hay que faltar al laburo, todos buenos consejos, ¿no? Sí. De buena gente. Entonces dije, también le quise tomar ese consejo como había dado él, ¿no? Que estaba cansado, que estaba extenuado de mucho viaje, mucho pensar, ¿no? Entonces, no voy, pero bueno. ¿Qué al final diste marcha atrás como él? Porque dos horas después apareció sí. en el desfile. Apareció, por eso. Yo digo, siempre cumpliendo las indicaciones que da nuestro presidente, para eso nuestro presidente. Y por supuesto, tampoco voy a pagar el gas. No, absolutamente. Que me vino más de 4.000 pesos, claro. Entonces. ¿Me estás hablando en serio? ¿No es parte de un chiste? No. ¿Más de 4.000 pesos? Así es. Pero no me vino la boleta. No llegó la boleta a casa. Pero como a mí me lo cargan automáticamente en la cuenta. ¿Tenés débito automático? No es débito automático, pero lo tengo cargado. Como viste, en el banco, en la cuenta, tenés como hot banking, entonces te entra el vencimiento. Claro. Entonces, el otro día entro al hot banking, veo la agenda de pago de los servicios y me encuentro con dos fechas de vencimiento de Metrogas de 2.200 y pico cada una. ¡Qué tragedia! No, qué caro. ¿Y cuánto pagabas antes? ¿Te acordás más o menos? 300 pesos, 200 pesos. A ver, en verano, en invierno, ¿no? Bueno, el año. No hice todavía la comparación. Es la parte que yo no termino de entender. A ver si vos entendiste algo de lo que hablamos la semana pasada. ¿Qué? No entiendo cuál es el criterio. ¿Por qué más de un 1000% a vos, por ejemplo, y a otros? Que no lo entienden ellos tampoco. O sea, ¿cuál es la medición que hacen las empresas? Lo que sucedió, por lo menos lo que entendí yo, porque no es fácil, es que no solo aumentaba hasta un 400%, que es lo que dijeron ellos que iba a aumentar, la tarifa, el costo fijo de del gas, sino que también al haber más consumo, producto de lo que ellos tampoco habían previsto, ¿no? Como dijo hoy el ministro Aranguren, no previmos que iba a empezar a hacer tanto frío tan temprano. Entonces, se empezó a consumir más gas porque el frío, bueno, hizo que la gente prendiera más temprano las estufas, qué sé yo. Sí, entonces, pero se pasa del nivel de consumo que tenés por categoría. Tiene como una tabla. Bueno, al pasarte y te cobran de acuerdo al consumo que tuviste, y ese consumo por metro cúbico también aumentó, por eso se fue y se disparó el precio final. En algunos casos más de 1.000, 2.000 o 1.500%. ¿Vos no pagaste tu factura entonces? No la pagué. Igual, aunque no hubieran sacado esta resolución, no la iba a pagar. ¿Qué ibas a hacer? Estaba esperando que viniera el de Metrogas a cortarme el prender, medidor. ¿Prender como de Bombita Rodríguez? ¿Prender fuego al parqué para hacer, para cocinar? No, muy sencillo. Lo que yo ya venía diciendo que había que hacer. Creo que lo comentamos el otro día acá. La resistencia civil. Yo iba a hacer que no juntarme con mi vecino para que cuando vinieran a cortar de Metrogas, no dejarlo que vengan a cortar. Claro. Tan sencillo como eso. Igual era. ¿Lo hablaste con tus vecinos? No, porque todavía no había llegado a la factura de ninguno. Claro. Entonces no sabíamos todavía. Pero el tema es que hay que hacer eso. Igual ahora ya dieron la orden de que no van a cortar el gas. Ni siquiera van a considerar mora el no pago, digamos. No, hay que esperar a que refacturen, porque ahora, como la factura va a venir con otro tipo de criterio, de concepto distinto a este que yo te expliqué, va a ser por el monto total de la factura que vos tuviste en el mismo bimestre del año pasado. Claro, se supone que hasta el 400%. Hasta el 400%. Si te da más, tenés que pagar hasta el 400%. Claro. ¿Sí? Claro. O sea que hay que multiplicar la factura del mismo bimestre del año anterior por 5. Y eso es lo que hay que pagar. Podrías pagar hasta 1.200 pesos, digamos, igual es un gastón. Sí, sí, igual es, claro que sí, sí, sí, sí. Sí. También me vino un 400% del impuesto de AISA, de agua. Claro. Agua también me vino. Claro. Yo estaba pagando 100 pesos y me vino 450. Pero bueno, es lo que hay. Se sigue hablando, esta gente sigue con la impunidad total de hacer lo que quieren. Es más, ratifica Macri que lo que están haciendo está bien, que hay que bajar el consumo porque la capacidad de consumo nuestra es muy grande, ¿no? Así que bueno, vamos a empezar el programa. Con todos estos temas nos calentamos bien y no necesitamos gas, ya te calienta y te hace que la sangre hierva. Vamos a estar hablando en principio con Gustavo Pirich, él es el presidente de la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, que junto con otras organizaciones firmaron un documento diciendo que por qué no desfilaban como excombatientes ni en Tucumán ni aquí en Buenos Aires. Y después vamos a hablar con Jonathan Valdivieso para charlar sobre una ley que fue aprobada en diciembre en la legislatura de Buenos Aires y que hace pocos días hubo una posición inversa de la mayoría de los legisladores, porque hubo reclamos de distintas organizaciones de consorcistas en la ciudad y derogaron la ley que creaba un consejo de la propiedad horizontal. Pero está medio confuso el tema, por lo menos yo no lo entiendo bien. Es complejo. Y vamos a ver si podemos charlar con él para que nos explique el por qué fue en su momento esa y cómo se votó esa ley y cuál fue ahora lo que generó que se derogara, ¿no? Así que bueno, Nati, vamos a ponemos un separador, la pausa y volvemos. ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. ¡Viva el amor! Aunque me cueste perder. Tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. De sentirme abandonada y pensar que otra a su lado pronto tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. ¿Por qué no te callas? Me duele que se piense que el nuestro es un gobierno autoritario. Que no se piense eso. Es una orden. Pueblo de Banania, gracias por este espontáneo homenaje. ¡Homenaje ya! ¡Y vamos, Argentina! ¡Viva la patria! ¡Viva el amor! ¡Viva la patria del amor! ¡Gracias, Argentina! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Viva el amor! Digo que sí, aunque me cueste un dolor. Otras voces, otras propuestas. escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar. Estamos tratando de ver si podemos comunicarnos con Gustavo Pirich para hablar sobre esto que la verdad que también dio mucha bronca, ¿no? Rosaura, de lo que fue el desfile de personajes nefastos. Tanto en Jujuy como aquí en Buenos Aires, ¿no? Sí, había perdido entidad en general, digamos, lo que tenía que ver con los desfiles militares en fechas patrias. Yo la verdad no sé si se venían dando durante el gobierno anterior y no tenían entidad, no tenían prensa, o si han estado, digamos, relegados, suspendidos, pero la realidad es que no se ha visto esto en mucho tiempo. Y además hay una cuestión que muchos prefieren pensar que es más aleatoria que otra cosa, que es esto que se ha denunciado desde todos los organismos de derechos humanos, que es la presencia de Aldo Rico y de otros carapintadas en el desfile. El gobierno alegó que ellos no tienen ninguna clase de incidencia a la hora de decidir quién participa y quién no. Incluso que nadie le invitó a Aldo Rico a participar en esa oportunidad. La realidad es que es una situación, es una regresión importante. Sí, sí, sí. Y bueno, creo que ya lo tenemos en comunicación a Gustavo Pirich. ¿Cómo te va, Gustavo? Aquí con Rosaura estábamos, bueno, empezando a comentar un poco esto y que ustedes, vos, presidente de la Asociación de... la Asociación de Combatientes de Malvinas por los Derechos Humanos, junto a otras organizaciones hermanas de combatientes por Malvinas, sacaron una declaración, ¿no?, explicando por qué no desfilaban. ¿Por qué no nos contás un poco? Sí, ¿qué tal, Luis? ¿Qué tal, Rosario? ¿Cómo estás? ¿Están? Bien, bien. Mirá, voy a aprovechar lo que estaban diciendo. Primero, después te explico por qué dijimos que no. Bueno. Pero lo primero que te quiero decir es lo último que ustedes estaban comentando, ¿no? Respecto de la respuesta del gobierno sobre que ellos no habían invitado a Aldo Rico y a toda esta serie de personajes que se hicieron presentes ahí en el desfile. La verdad que el ministro de Defensa está mintiendo. En este caso, en esto, es un mentiroso. Y además de mentiroso, es un cara dura. Porque, si bien es cierto que no invitaron particularmente a Aldo Rico, sí, ni a ninguno, ni a nada, ni... en realidad no invitaron a nadie. Invitaron en general. Lo que no pusieron es un filtro para evitar que Aldo Rico esté ahí. ¿Vos estás, te referís al desfile del día 10 aquí en Buenos Aires? Sí, claro. Porque también estuvo el de Tucumán. Pero, a ver, cuando ellos quisieron poner un filtro, el 20 de junio en Rosario, sí, evitaron que no sé cuántos metros con el vallado no pasara nadie. Bueno, es el ministro de Defensa. No puede decir que no sabe quién va a un desfile. Sí, ellos podían haber evitado perfectamente que Aldo Rico estuviera en ese desfile. Porque no hubo una invitación particular a cada organización. Te explico cómo fue. Hicieron el llamado, dijeron que se hacía el desfile, mandaron una cartilla, porque incluso hasta cambiaron sobre la marcha. Te explico, había un llamado que era a todos los veteranos de guerra a desfilar, ¿sí? Sí. En la cartilla decía que no se podía ir con pancartas de agrupaciones ni consignas políticas, ni banderas políticas, nada de esto. Lo que pretendían era que fuéramos con la unidad con la que combatimos en Malvinas. Claro. ¿Correcto? Bueno, esto se hizo en muy pocos casos, creo que solo en un par de agrupaciones. Los demás se presentaron todos con su agrupación actual como excombatientes. Sí. Entonces es mentira que ellos no sabían quién iba a ir. Claro, sí, sí. Porque incluso lo que decían es, para una mejor organización, las organizaciones participantes tenían que dar sus datos. Ajá. El listado de nombres y todo, no era, eso no fue el Kuntun. Entonces es mentira. Sí, sí. Porque si bien, claro que no lo invitaron particularmente. No le mandaron una nota diciendo, señor Aldo Rico, usted hágase presente, le invitamos. Sí, es lo que en realidad también dijo Aldo Rico. Yo fui porque soy excombatiente y... Y aparte nadie evitó que fuera. Claro, claro, claro. Entonces, están mintiendo. Y le están echando la culpa a las agrupaciones de excombatientes. Digo, es mentiroso por lo que está diciendo el ministro y es cara dura porque le está echando la culpa a los excombatientes. Incluso a los que desfilaron. Pero claro. Claro. Le están echando la culpa a las organizaciones. Bueno, y vos sabés que lo habrás escuchado en respecto al de Tucumán, el gobierno nacional, por, dicho también por el ministro este de Defensa, planteando que el desfile lo quedó a cargo del gobierno de la provincia. Cuando, por ejemplo, un periodista que le estaba preguntando justamente eso, dijo, pero un desfile militar, que es algo nacional, no puede quedar en manos de una provincia, lo organiza el Estado Nacional, no la provincia. Eso es más que obvio, ¿no? Sí, sí. Que bueno, allí también redoblaron la apuesta y desfilaron excombatientes del operativo Independencia. Sí, mucho de lo que leía hoy... o sea, fue del banquillo de los acusados al desfile. Claro. Porque muchos de ellos están en la mega causa, están implicados en la mega causa que se está sustanciando en estos días, precisamente en Tucumán. Sí, sí. O sea, que la verdad que... mira, no tiene explicación. A ver... Ahora te voy a explicar lo que te preguntaba, ¿por qué nosotros no desfilamos? Sí. No desfilamos porque distinto que el Ministerio de Defensa sabíamos que iba a pasar esto. Claro. Entonces el Ministerio de Defensa no puede decir que no sabía. ¿Cómo? Nosotros sabíamos lo que iba a pasar, el Ministerio de Defensa, que tiene todo un montón de elementos para enterarse de qué viene ese desfile, no lo sabía. ¿No te parece raro? Sí, sí. Entonces, no tiremos la pelota afuera. Que el ministerio, que el ministro de Defensa no tire la pelota afuera. Claro. Que dé las explicaciones del caso. Igual que Alfonsín, Ricardo Alfonsín, en el sitio oficial de él, pone que repudia la presencia de Rico y todo, y dice, ¿a quién se le puede haber ocurrido, dice, juntar a la gente del operativo Independencia, a Rico, a los Carapintadas, con los excombatientes de Malvinas en una circunstancia como esta? Ajá. Yo le respondí por su sitio oficial y no me dijo nada todavía. Digo, buscá los responsables hacia adentro. No lo busques afuera. No lo echen la culpa a las organizaciones de combatientes. Bueno, yo lo escuché directamente de él, de Ricardo Alfonsín, justamente planteando que él discrepaba con el ministro de Defensa, que entre otras cosas es radical. Sí, sí, claro. ¿No? Y él diciendo que él no estaba de acuerdo con eso. Yo personalmente, por lo menos, no sé si lo escribió después en su Facebook y demás, pero por lo menos en la entrevista que yo lo escuché, él no... No, en el Facebook puso que estaba en contra de la presencia de esta gente, también la posición, pero que no sabía a quién se le había ocurrido. Ah. ¿Cómo no sabe a quién se le ocurrió? Se le ocurrió al ministro de Defensa, al gobierno que él defiende. Claro. Que, es decir, no tiene muchas más explicaciones. Y con respecto, bueno, te decía que nosotros no participamos de este desfile porque sabíamos de qué venía. Sabíamos quiénes iban a estar. Es decir, ¿cómo advirtieron quiénes iban a estar? Porque es muy fácil, porque no había ningún tipo de selección. Claro. Porque no había ningún tipo de filtro. Porque, a ver, en la cartilla no decía procesados, presos, imputados, cara pintada, abstenerse. Sí, sí. No, el llamado era muy general. Y porque aparte, esto sin entrar en discusión con los compañeros que fueron, porque la verdad, el tema era muy sentido. Esto era algo que los ex soldados conscriptos estábamos esperando hace mucho tiempo. Sí. Porque vos sabés que a nosotros nos trajeron de noche y en silencio. Uh-huh. Que la dictadura evitó que tuviéramos contacto con el pueblo. Bueno, esto de un desfile, una marcha, decimos nosotros, era algo muy sentido y era algo muy esperado y muy demorado. Sí. Que yo también creo, por lo cual nosotros no le imputamos ninguna responsabilidad a nuestros compañeros. Ajá. Pero sí vemos que el gobierno lo utilizó. Claro. Porque el gobierno no seleccionó quiénes iban a ir. Entonces, le sirve para este operativo en marcha, que al otro día salió Macri a decir, bueno, se viene la reconciliación. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, sí. Reconciliación que incluso está planteando cuando, por las causas de violaciones a los derechos humanos en Malvinas, se va a venir pronto, nosotros creemos, una serie de imputados que tienen que ir a declarar. Uh-huh. O sea, las causas están por moverse porque se aportó mucho material nuevo, por lo que se reactivaron las causas, porque hubo el año pasado una serie de desclasificación de documentos desde el Ministerio de Defensa que aportan esas causas y que están demostrando las torturas en Malvinas. Es decir, se desclasificó, por ejemplo, te tiro algunos datos, todo lo que fueron las cartillas que nosotros firmamos cuando volvimos ante los servicios de inteligencia, en que nos entrevistaron en sí. La Escuela de Infantería de Campo de Mayo. Uh-huh. Se encontraron 700 cartillas donde están descritas todas esas torturas, ¿no? Esto termina con este verso de las Fuerzas Armadas, de que esto es una campaña contra las Fuerzas Armadas, antimilitar, y que por qué se dicen ahora. No se dicen ahora. Esto lo vinimos diciendo cuando llegamos. Uh-huh. Es más, lo pusimos por escrito, firmado. Se encontraron esas cartillas y se encontraron otros elementos desde los servicios de inteligencia, que algunas de ellas dicen, por ejemplo, que los servicios de inteligencia le ordenaron o le indicaron, o no recuerdo cuál es el término exacto, a las cúpulas militares y a la dictadura que enviara a Malvinas a todos aquellos oficiales y suboficiales que estuvieran involucrados en causas de lesa humanidad. ¿No? Son elementos muy, muy interesantes realmente. Sí, bueno, vos tenés documentado y puesto en el libro que escribiste hace unos años, Hoja de Ruta, más de uno de estos milicos que fueron represores en la época de la dictadura y después hicieron lo mismo con compañeros allí en Malvinas, ¿no? Así es. Y ahora aparecen los documentos. Claro. Entonces esto ayuda a la reactivación de las causas. Uh-huh. Porque hasta ahora, ¿qué decían? Y bueno, es lo que dicen los ex-soldados, y esto es parte de una campaña, es el CECIM que está en contra de los militares, o el ACOMADE que está en contra de los militares. Esto no es sistemático, por lo cual no son delitos de lesa humanidad. Pero, por ejemplo, hay un elemento que es central. De cada una de las jerarquías, y en cada una de las fuerzas, hay por lo menos un imputado en torturas. Sí. Y maltrato. Uh-huh. En esto nos basamos para hablar de la sistematicidad, de que no es como dicen ellos, que fueron errores y excesos. No sé si te... Claro. Sí. No sé si te suena. Así es, sí, sí. La sí. palabra, la frase. Ellos aducen que fueron errores, excesos, fueron algunos casos aislados. Bueno, hay por lo menos un imputado en cada una de las fuerzas y en cada una de las jerarquías. Todo esto aportado, ¿eh? Sí, sí, sí. Todo esto con pruebas. Aportado. Pero ahora encima, por eso les duele tanto, y por eso empiezan a hablar del tema de la reconciliación, en todo sentido, del gran encuentro entre todos, porque aportados estos elementos, lo que sigue es que van a empezar a desfilar por los tribunales donde están radicadas las causas. Más de uno de ellos. Más de uno de ellos. Bueno, Gustavo, queríamos primero conocer de boca directa de ustedes y de los representantes, justamente para no confundir, porque yo, para terminar, no sé si Rosaura tenías algo más para comentar con Gustavo, pero a mí, yo sé que ustedes, como lo que dieron hace más de 30 años, lo que significaba por ahí ese reconocimiento de la sociedad. Ahora, esa sociedad que aplaudió a estos criminales, ¿sabrán de quién estaban aplaudiendo? Que mirá, no eran esos héroes. Yo vi algunos, yo no estuve presente, ¿no? Pero me voy a enterar en los próximos días. Mañana tenemos la reunión nuestra. Me voy a contactar con gente con la que estuvo, de buena leche, ¿no? Yo creo que en realidad la gente aplaudió más que nada a los conscriptos. Claro. Me da la impresión. Un sector, por supuesto, aplaudió a Rico. Sí. No tengo ninguna duda que un sector y un sector grande lo votó como intendente en San Miguel. Claro. Hay todo un sector de la sociedad argentina que incluso hoy, a la luz de los cambios, digamos, se anima mucho más a expresarse. Tiene una cobertura que lo anima a expresarse a favor de estos tipos. O sea, no estaba ahí agazapado, y a la luz de estos cambios hoy se expresa mucho más abiertamente y se anima a vitorear a Rico. Basta ver, por ejemplo, el Facebook nuestro, donde, bueno, tengo que decir que la gran mayoría nos apoyó en la decisión, ¿no? Sí, lo vimos. Que tomamos. Sí. Pero si buscás algunos, salen a avivar a Rico. Entonces, ese sector existe. Yo te quería preguntar justamente si, no sé si tomando lo que sucedió con Rico o otras medidas de gobierno u otros gestos de gobierno, ustedes identifican un retroceso, por lo menos, digo, más allá de la cuestión militar, de la cuestión de reconciliación militar como más general, en lo que tiene que ver con las reivindicaciones de los combatientes de Malvinas. Mirá, yo no te puedo hablar. Yo tengo que ser muy cuidadoso porque no estoy hablando a título personal. Claro. Estoy hablando con presidente de la COMADE. La COMADE no tiene una opinión formada. A ver, si bien mayoritariamente estamos rechazando muchas de las medidas del gobierno, por ejemplo, nosotros salimos a pedir ya la derogación del decreto 721/16, que elude los controles civiles desde el Ministerio de Defensa para con las medidas de las Fuerzas Armadas. Y ya se les permite ascensos, se les permite reincorporaciones de personal militar dado de baja por alguna causa, y otras lindezas por el estilo a las cúpulas de las Fuerzas Armadas, ¿no? Claro. Entonces nosotros salimos a pedir la derogación, ya creo que hay que trabajar para que esto se haga rápidamente, porque ya la empezaron a utilizar y ya han incorporado gente, incluso eludiendo el propio boletín oficial. Gente que había sido de baja por su participación y por estar involucrados o imputados en causas por derechos humanos. Yo no sé si esto es muy público, pero esto es así, ya lo empezaron a utilizar. Entonces, nosotros estamos hablando de cosas concretas. No estamos hablando de cosas en general, ¿no? Estamos hablando de cosas concretas que sucedieron, que están sucediendo y que no nos gustan. Claro, claro. ¿Sí? No con una caracterización del gobierno en general. Respecto de las cuestiones que tienen que ver con nuestras reivindicaciones, no hemos tenido todavía mucho tiempo de plantearlas, si bien, por ejemplo, estamos avanzando con el tema de la identificación de los 123 compañeros que están enterrados en Darwin como NN, como soldados solo conocidos por Dios. Sí, claro. Se ha producido algún avance en ese tema, que es que hubo algunas gestiones de Cancillería, viajó ya la Cruz Roja, enviados de la Cruz Roja, y viajaron integrantes del equipo de antropología forense en estos días para ir viendo las cuestiones técnicas y viendo cómo se va a producir esa identificación. Por lo que te tengo que decir que en ese sentido, en ese punto, logramos avanzar. Claro. El año pasado, el gobierno anterior había instado a la Cruz Roja y a los Kelpers y a todos los que están comprometidos en este tema, y parece ser que por una cuestión, no parece política, como para no darle, digamos, entidad al gobierno anterior, de que se avanzara en esto, lo retrasaron y lo frenaron. Bueno, ahora hubo una gestión y esto avanzó, por ejemplo, ¿no? Por eso hablamos de cuestiones puntuales, ¿sí? Bien, se entiende. No te puedo dar una caracterización general. Sí que hay algunas cuestiones en el ámbito de defensa, como lo del decreto 721, y como este desfile y esta gente que participó, que puntualmente podemos decir resultan un atraso para la cuestión democrática. Bueno, Gustavo, fue muy claro y contundente la explicación y toda la información, porque aparte diste información sobre últimos acontecimientos respecto a esto. Te agradecemos y un abrazo, y nos mantenemos en contacto. Te paso un chivo, un solo chivo. Hay un compañero que hoy pidió y me preguntó dónde se podía conseguir el libro. ¿Tenés idea dónde se puede conseguir el libro? Mira, nunca supimos muy bien por qué. No tuvo un gran éxito en la distribución. Ajá. Cuando lográbamos distribuirlo, tenía éxito. Uh-huh. Pero hubo como excusas de todo tipo, de que las librerías no lo querían. Raro, porque se dejan en consignación los libros. Sí, más bien. Y no se compran. Entonces, las librerías por ahí querían de la misma editorial Cómo Criar Limones, por ejemplo, libros de este tipo, de otros, y no este. Pero que se comunique conmigo, yo tengo. Bueno, le avisamos, de acuerdo. Bueno. Dale. Gracias. Bueno, un abrazo a ustedes. Chau, abrazo. Chau. Hasta luego. Este sábado 16 de julio te invitamos a La FLIA, Feria del Libro Independiente Autogestiva. Editoriales independientes, libros, fanzines y revistas, poetas y artistas de todas las disciplinas, en el Centro Cultural La Toma, República Árabe de Siria, número 75, segundo piso, frente a la estación de tren de Lomas de Zamora. Avísale a tus amigos, este 16 de julio, Feria del Libro Independiente Autogestiva, en el Centro Cultural La Toma. ¡Te esperamos! Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bueno, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas y Habemos nueva estación de subte, ¿no, Rosaura? Sí, fue medio parto, ¿no? La inauguración de la H. Pero bueno, ha llegado finalmente. ¿Vos la usás? Últimamente la estaba usando más porque, como ahora la jefatura de gobierno de la ciudad se fue para Parque Patricios. Claro. Entonces, a veces hago combinación con la B y en Pueyrredón tomo la H, ahí en Corrientes. Pero desde que pusieron los coches nuevos, todavía no la usé. Así que creo que el jueves voy a estrenar alguno de esos coches que dicen son cero kilómetro, aire acondicionado, te apantallan. Sí, esta línea fue en realidad muy por goteo, digamos, uh-huh. crecimiento. Se inauguró hoy la estación número 11, que sería Santa Fe. Sí. Y bueno, hay muchas cosas que todavía están funcionando con precariedad, la cuestión de la combinación con el subte D, por ejemplo, y entonces para combinar la H con la D tenés que tener un subte pass, que es como un boleto especial, y todavía no está diagramado. ¿Cómo tenés que tener un boleto sí, especial? Sí, es medio extraño. En lugar de sacar, como en cualquier combinación, un solo boleto, como que hay que hacer una aclaración, porque la combinación, como parece que están un poco lejos, la estación de la D con la estación de la C, que la estación D sería Congreso de Tucumán, sí. la que engancha con la H. Bueno, todavía no está hecho la combinación por túnel. Ah, no está. Entonces, la combinación. Entonces vos tenés que sacar un boleto especial que te permite salir y volver a entrar. Que salir, subir, volver a bajar. Por ahora bueno. sí, según la reta bueno. eso se va a resolver rapidísimamente. Pero por ahora sí, así que sigue siendo, digamos, relativamente precario el funcionamiento del uh-huh. H. Es un pasito más, por ahí en algunos seis meses tenemos resuelta la combinación. Está bueno informarlo eso, porque no tenía ni idea que era así, ¿eh? Sí, es así. Claro. Pero claro. bueno, son estas novedades que nos trae día a día la ciudad. Yo frecuento la línea B de subte, nunca terminé de entender. ¿La B? Sí, bueno, vos también. Sí. Nunca terminé de encontrarme con esos trenes nuevos maravillosos por los que la no en la B sí hoy viajé dos veces ida y vuelta hasta Uruguay y me subí en dos y están buenos sí son trenes que los coches son los que por ejemplo yo he visto en España. La puerta se abre con una palanquita que la tenés que abrir vos en el momento que se para. Eso es más práctico en ese sentido porque hay una seguridad de que mientras el tren no se puede abrir sola, ¿no? Claro. O si nadie baja, del lado de adentro esa puerta no se abre, claro. pero sí el que está esperando de afuera mueve la palanquita para arriba y abre la puerta. Sí, son... tiene más capacidad para personas paradas. Por ejemplo, por supuesto, la línea B se viaja re mal, entonces tanto ida como vuelta hoy fuimos totalmente hacinados prácticamente. Pero bueno, estoy leyendo que se detalla que la estación Santa Fe, que es, en teoría se iba a inaugurar junto con Córdoba y Las Heras, con las estaciones de Córdoba y Las Heras, uh-huh. No se inauguró en su momento porque los trabajadores, que evidentemente tenían planos precarios, se encontraron imprevistamente con caños, cableados y otra clase de obstáculos que les impidieron seguir con la construcción y bueno, demoraron todo. Mucho más, así que bueno, ha llegado la estación Santa Fe. Claro, bueno, acá me está mandando Cristina, nuestro oyente, que dice son horribles y re incómodos, porque tienen, es verdad, tienen poca, eso sí, por eso lo que yo decía, tienen poca capacidad de asientos. Claro. Y que son asientos como para personas pequeñas. Sí, entiendo. Y después todo lo demás, sí, tiene como las como cada coche tiene más puertas que los que estamos acostumbrados en los viejos vagones, entonces ahí en cada acceso a la puerta es un lugar muy amplio, que da para estar ahí parado. En realidad la incomodidad es que, por ejemplo, no tenés donde agarrarte, no tiene pasamanos. Claro. Tiene muy poquitos pasamanos, no están en acceso, y lo único que tiene son caños, que, por ejemplo, cuando el coche está vacío, por ahí alguien se puede poner a hacer el baile del caño, pero para eso solo, porque agarrarse cuando hay mucha gente es imposible. Porque el que se agarra no se agarra con la mano estirada, con el brazo estirado para dejar lugar. Se agarra abrazado al caño. Sí, ¿no? Yo ya me acostumbré igual a que, viste, que hay como una cosa en el subte que te puede llevar la corriente, ¿no? Te quedas parado y, bueno, te contienen los de al lado, qué sé yo. Por suerte no es tan trágico como el colectivo. Los colectivos últimamente están manejados por psicópatas. Realmente lo siento mucho más en los últimos meses. No, y no se lo voy a endilgar a Macri, pero es una situación bastante complicada. El otro día venían en 55, dobló a la altura de la Feria de Mataderos y con el doblez se cayó una señora al piso, que estaba sentada. Sentada estaba la señora, se cayó del asiento. Así que, bueno, vamos a dedicarle un programa a este tema. A ver si podemos hablar con un colectivo alguna vez. Dale. Aclaramos que quien nos dejó este mensaje no es Cristina, la que no viaja en subte porque va en avión de Calafate hasta acá, sino es Cristina Varela, ¿no? Nuestra compañera de Oídos Mortales, pero bueno. Hubieras dejado la duda, che. Dejamos ahí aclarado el tema. La otra Cristina no creo que conozca. El último subte que habrá subido habrá sido cuando se inauguró la línea, más o menos. Pero bueno. Bueno, vamos, si volvemos, Nati. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas. Ya estamos en los últimos 10 minutitos del programa y comunicados con Jonathan Valdivieso. Él es uno de los integrantes del Observatorio de Derecho a la Ciudad. Con él, lo que queríamos era que nos cuente un poco, porque hubo una ley que se votó en diciembre del año pasado, creo que habrá sido una de esas sesiones maratónicas donde se vota todo a libro cerrado y no se sabe qué se votó, y resultó ser una ley, parece, no muy productiva, y que por eso ahora en mayo, si no me equivoco, mayo o junio, se volvió a votar, pero para derogarle esa ley, que era la ley del Consejo de Propiedad Horizontal. ¿Qué nos podés explicar de esto? Buenas noches, Jonathan, Rosaura y Luis, te saludamos. Buenas noches, Luis, Rosaura. Sí, precisamente esta ley se votó el año pasado, el 3 de diciembre, que fue una de las sesiones en la legislatura porteña donde se votaron leyes muy perjudiciales para la ciudad de Buenos Aires. Fue una de las peores sesiones desde el punto de vista de la ciudadanía, ¿no? Allí se votó no solamente esta ley que creaba un Consejo de la Propiedad Horizontal, sino también se votó la Agencia de Bienes, la concesión del Centro de Exposiciones y Convenciones al lado de la Facultad de Derecho, la concesión de la Plaza Jusey. Claro. Y esta ley, ¿no? Esta ley era la ley 5.464, y que pasó inadvertida. Prácticamente en esa sesión todos los diputados votaron en forma afirmativa, y fueron los consejos consultivos comunales, las organizaciones de consorcistas, las que empezaron a establecer una resistencia urbana en contra de esta ley que había sido aprobada el año pasado. ¿Cuáles eran los reclamos? Claro, ¿qué decía esa ley? De los consorcistas y de los consejos consultivos comunales era precisamente que en un contexto donde hay bastante inflación, el gasto de los propietarios y los inquilinos en edificios de propiedad horizontal se elevan, ¿no? Se elevan las despensas, se elevan las tarifas de servicios. La legislatura en ese contexto decidió crear una ley que, desde el punto de vista de los consorcistas, lo que hacía era aumentar el pago, el valor de las despensas al incrementar los gastos de los administradores de los consorcios. en este Consejo de Propiedad Horizontal lo que creaba era por todo un sistema donde los administradores del consorcio debían inscribirse, pagar por esa inscripción y pagar una cuota anual. Sí. Eso lo que hacía era precisamente lo que vaticinaban los consorcistas, de que esos gastos iban a trasladarse a las despensas. Claro. Que ya claro. En este contexto de aumento de las tarifas públicas, la inflación, el aumento de las despensas por sí, por el salario de los administradores y de los encargados, hacía que la legislatura haya votado un gasto más innecesario como la gota que rebasó el vaso y fue el punto de ataque hacia esta ley. Jonathan, discúlpame, porque quiero hacer una pausa aquí. Porque el gobierno de la ciudad ya tiene regulados a los administradores en un registro de administradores donde se tienen que inscribir todos los años, creo, y demás. O sea, era algo que redundaba en esto. Y era ¿a quién le tenían que pagar esos aranceles? Sí, es cierto, la ciudad ya tiene, y ahora sigue conservando porque esta ley fue derogada, uh-huh. Una administración o una ley que regula la actividad de los administradores, o por claro. Lo menos le otorga derechos a los usuarios de poder reclamar el desmanejo que puede hacer un administrador. Sí. Lamentablemente ese registro se usó como excusa que ese registro no funcionara bien, uh-huh. O que ese contralor que debía ejercer el poder ejecutivo no funcionara, para crear una nueva entidad. Esa nueva entidad era la que iba a estar encargada de cobrar la cuota anual y la inscripción, y también de sancionar a los administradores. Y por otra parte, una también de las críticas era cómo estaba compuesto este órgano. Uh-huh. En la composición de este órgano, que precisamente venía a regular la actividad de los administradores en relación a los consorcios, los consorcistas únicamente tenían una representación entre 11 integrantes del Consejo de Propiedad Horizontal. Sí. Precisamente iban a ser los principales afectados y su representación en ese consejo era minoritaria. Lo que se acusaba era que esta ley había sido un acuerdo para sacar otras leyes entre el PRO y el presidente del sindicato de Sutter, que es el sindicato de los encargados. Santa Víctor Santa María. Claro. Eso que se denunciaba, ¿no? Que detrás de esta ley había un acuerdo político que estaría favoreciendo al sindicato y, por lo tanto, en detrimento de los consorcistas que iban a aumentar sus gastos a través de las expensas, porque los administradores, cualquier gasto iba a ser lo que sería necesario trasladarlo claro. Al cliente, y en este caso serían los consorcios. Ahora, ¿en ese consejo también tenía representación el sindicato del Sutter? Claro, sí. Pequeño de tenía representación del sindicato del Sutter y tenía representación otras instituciones que se denunciaban que tenían una relación estrecha con Santa María. Sí, lo que pasa que ahí... Esperá, Rosaura te quiere hacer una pregunta. No, yo lo que quería escuchar, si es que hay una, porque digamos estás dando datos muy objetivos, es si hay algún posicionamiento con respecto al el Observatorio de Derecho a la Ciudad que vos integrás, si ustedes tienen alguna posición sobre esta derogación que se produjo hoy, si efectivamente están a favor o cuál es la posición. Perdón, no se produjo hoy la derogación, se produjo hace una semana más o menos. Se produjo el jueves pasado. Bien. Sí, nuestra posición en su momento, nosotros consideramos o creemos fervientemente en la democracia participativa, que precisamente, de acuerdo a la Constitución de la Ciudad, es el sistema de gobierno de la ciudad. La ciudad tiene que elegirse por una democracia participativa y no meramente representativa. Por lo tanto, cualquier ley de una envergadura tan grande, porque estamos hablando de todos los edificios de propiedad horizontal de la ciudad de Buenos Aires y de todos sus administradores y consorcistas, es una ley que tenía que haber sido discutida de otra forma. Ese proyecto de ley fue ingresado unos días antes que se apruebe en la legislatura porteña el año pasado. Tal fue así que, incluso como no hubo debate, todos los errores que luego se trató de modificar y finalmente se decidió derogarla, fueron descubiertos después, cuando la ciudadanía se empezó a enterar qué es lo que los legisladores habían votado. Si uno respetara la democracia participativa, esto no hubiese pasado, hubiese sido una discusión amplia los errores, los cuestionamientos se hubiesen discutido en forma previa y quizás salía una ley mejor y no se terminó pasando una gravedad institucional de que se vote una ley y a los 3-4 meses se la derogue en forma completa. Y se tenga que iniciar ahora nuevamente, ¿sí?, una discusión para ver cómo hacer para que la regulación de los administradores sea mejor en la Ciudad de Buenos Aires, porque también hay que reconocer que el sistema actual de regulación de los administradores consorcios no está siendo muy efectivo. Sí, eso justamente te iba a comentar, ¿no? Convengamos que tampoco lo que hoy, más allá de ese registro, que yo soy testigo directo por haber tenido que accionar en algún momento contra algún administrador y ir ahí al registro y la verdad no darme ninguna respuesta, hay como un pool de administradores que manejan todo y acuerdan, y un administrador por ahí chico o un mismo propietario que la ley prevé que puede administrar un edificio no tiene ninguna posibilidad de ir a ningún lado a reclamar o asesorarse o demás, ¿no? Sí, también hay muchas deficiencias con respecto a estos pequeños conflictos que uno podría decirlo para la ciudad, pero que realmente que en la vida de los porteños suele ser bastante problemático, ¿no? Porque involucra parte de su calidad de vida y de su vivencia dentro de una comunidad, que en ese caso es el edificio o el PH. Claro. Por ejemplo, no, la Constitución establece que se tendrían que crear tribunales vecinales, sí, que puedan dirimir estos conflictos pequeños, porque a veces uno tiene un problema de consorcio y no la solución es se resigna o tendría que iniciar un juicio civil ordinario, uh-huh, que dura mucho tiempo, cuando la Constitución estableció un mecanismo de resolución de crear tribunales vecinales que podrían dar una respuesta con mayor prontitud que los juicios tradicionales ordinarios, que están pensados para grandes discusiones que involucran a suma de dinero bastante considerables, no para conflictos pequeños. Claro. Así que también esa es otra deficiencia, ¿no? Lamentablemente la Ciudad de Buenos Aires no le ha dado mucha importancia a estos conflictos, no ha buscado mecanismos de resoluciones que puedan regular, digamos, preventivos de una mejor regulación y control, y por otra parte, mecanismos ya cuando se suceden los conflictos o los problemas convivenciales. Bueno, Jonathan, te agradecemos esta aclaración porque la verdad que nosotros mismos no lo teníamos muy claro cómo venía a la mano con esto que se derogó, también cosa muy loca porque la mayoría ahora fue por 55 votos y 2 abstenciones que votaron la derogación cuando en diciembre la votaron por mayoría, pero... en diciembre fue por unanimidad y ahora también, claro, por unanimidad la sí, derogación. Sí. Un poco esquizofrénico el tema, pero bueno, ¿qué va a ser? Eso ya es otro tema. Y nos vamos a seguir manteniendo en contacto por otras cuestiones que también nos involucran aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que nos interesan. Y también esto, ¿no? En la medida en que se pueda ir avanzando en algo que regule un poco mejor este gran problema que es miles y miles de personas que viven en departamentos de propiedad horizontal y a veces están ahí a la deriva sin saber cómo reclamar. Te agradecemos y lo volvemos a comentar en otro momento. Chau. Chau. Bueno, nos queda ya nada, ¿no, Nati? Ya nos fuimos. Gracias, Rosaura. Gracias, Nati. Nos vemos el próximo martes. Chau.